Empieza letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Para escuchar. Hola, buenas noches. Estamos en el programa número 32. Ya es el último de este año en este formato, digamos, en estando en la radio en vivo. El próximo viernes vamos a pasar grabado o grabadas partes del espectáculo que haremos en el Centro Cultural el martes 22 a las 8 de la noche, con lecturas y músicos en vivo. Por eso hoy es como nuestra despedida del año en este formato, digamos. Fue un año muy intenso y estamos realmente muy felices con el proyecto, con cómo fue creciendo esta idea, a punto tal que nos entusiasmamos y vamos a cerrar con un evento en el teatro. Bueno, hoy estamos con un invitado que seleccionó los textos que vamos a leer. Se trata de Rodrigo Guzmán, otro profe de letras que se entusiasmó como nosotros con el programa, y nos trajo a Evaristo Carriego y sus poemas. Hola, buenas noches, Rodrigo. Hola, buenas noches. Muchas hola, Marita. Hola, hola. Bueno, como les hemos dicho durante el año, o les he dicho, pese a que yo intento por todos los medios que la lógica, la racionalidad, pierda su carrera con la emoción y la locura, la irracionalidad de los sentimientos, y que la música no tenga otro factor común con las letras que la belleza autónoma de cada canción, de cada poesía, de cada frase, otra vez perdió la locura y otra vez ganó la racionalidad. Así que en este programa va a haber, acompañando a Carriego, bastante tango y algo de folclore. Bueno, Rodrigo, ¿por qué Carriego? ¿Por qué Carriego? Porque es el primero que canta el barrio, ¿sí? O sea, él es un poeta que es modernista, o sea, tiene una formación como académica, seria, digamos, uh-huh. Pero también es entrerriano, ¿no? Uh-huh. Y entonces él abandona como el modernismo, esa cosa por ahí tan intrincada que tenía el modernismo, ¿no? Uh-huh. Y va al barrio, es el primer poeta que va al barrio, intenta captar, ¿no?, las preocupaciones, uh-huh. No sé, los dolores, Los personajes, ¿no? Uh-huh. Los ambientes. Es muy buenísimo, interesante, ¿no? Sí, bueno, tenemos también una sorpresa hoy. Por primera vez en el programa, alguien se inmiscuye en la selección musical. Y bueno, los dos primeros temas que vamos a escuchar los eligió Liliana Colace, que es otra oyente, fue compañera nuestra de la escuela secundaria, y nos mandó algunos textos y también la música que pensó ella para acompañar esos textos. Como no pudimos concretar leer esos textos en este programa ahora, lo que hice fue elegir yo, de la música que ella me había mandado, un par de temas para arrancar con el programa. Así que los dos primeros temas los eligió Liliana y no son ni tango ni folclore. Vamos con el primero. Thank you. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, escuchamos a Damien Rice en Cold Water. Vamos con el primer poema de Evaristo Carriego. Residuo de fábrica. Hoy ha tosido mucho, van dos noches. Que no puede dormir, noches fatales. En esa oscura pieza donde pasa sus más amargos días sin quejarse. El taller la enfermó y así, vencida, en plena juventud, quizás no sabe de una hermosa esperanza que acaricie sus largos sufrimientos de incurable. Abandonadas siempre son sus horas, como su enfermedad, interminables. Solo a ratos el padre se le acerca cuando llega borracho por la tarde. Pero es para decirle lo de siempre, el invariable insulto, el mismo ultraje. Le reprocha el dinero que le cuesta y la llama haragana el miserable. Ha tosido de nuevo. El hermanito, que a veces en la pieza se distrae, jugando, sin hablarle, se ha quedado, de pronto serio como si pensase. Después se ha levantado y bruscamente se ha ido, murmurando al alejarse, con algo de pesar y mucho de asco, que la puerca otra vez escupe sangre. Birds. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Soleil en Smashed Birds. No te olvides que el martes que viene, 22 de noviembre, cerramos el año con un espectáculo programa en vivo. A las 20 horas, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción, se hace en teatro, y nada menos que en el Centro Cultural. En el escenario estaremos los que vamos a leer: Gabriela Comesaña, Paola Galvarini, María Teresa Sánchez, Ana María Grandoso, María Inés Cantera, Soraya Furfaro y nosotros. Serán frases y textos de varios autores, y el dúo cromático pondrá la música. El público, o sea vos, también estará en el escenario. Imposible no disfrutar. Lugar ideal, buena literatura, buenos músicos. Las entradas cuestan solo 100 pesos y se venden en Verde Tuna, Bainon 390 de Patagones y en Confitería Comahue, Colón 385 de Viedma. Bueno, seguimos con nuestro autor de hoy, Evaristo Carriego, y la selección que nos trajo Rodrigo Guzmán, que está acá con nosotros haciendo el programa. En el barrio. Ya los de la casa se van acercando al rincón del patio que adorna la parra, y el cantor del barrio se sienta, templando con mano nerviosa la dulce guitarra. La misma guitarra que aún lleva en el cuello la marca indeleble, la marca salvaje de aquel despechado que soñó el degüello del rival dichoso tajeando el cordaje. Y viene la trova, rimada misiva en décimas largas de amante fiereza, que escucha insensible la despreciativa moza que no quiere salir de la pieza. La trova que historia sombrías pasiones de alcohol y de sangre, castigos crueles, agravios mortales de los corazones y muertes violentas de novias infieles. Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero viejas cicatrices de cárdeno brillo, en el pecho un hosco rencor pendenciero, y en los negros ojos la luz del cuchillo. Y muestra, insolente, pues se va exaltando, su bestial cinismo de alma atravesada. Palermo la ha oído quejarse, cantando celos que preceden a la puñalada. Y no es para el otro su constante enojo. A ese desgraciado que a golpes maneja, le hace el mismo caso, por bruto y por flojo, que al pucho que olvida detrás de la oreja. Pues tiene unas ganas su altivez airada de concluir con todas las habladurías, tan capaz se siente de hacer una hombrada de la que habla el barrio 3 o 4 días, y con la rudeza de un gesto rimado, la canción que dice la pena del mozo termina en un ronco lamento angustiado, como una amenaza que acaba en sollozo. Thank you.

sola, siempre a sola con mi corazón. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Bueno, en el bloque anterior escuchamos de Astor Piazzolla Oblivion, por Lito Vitale y Franco Luciani en armónica, y ahora acabamos de escuchar a Martirio en Esta Tarde Gris. Bueno, seguimos con la selección de poemas de Evaristo Carriego. Así que vamos, Marita. Exótica. Tiene un rico sabor de canela, el encanto andaluz que derrama ese hermoso donaire flamenco que trajiste del barrio de Triana. En su patio de sol vio Sevilla adornarse por ti las guitarras, oscos ceños de majos celosos y torneos de fieras navajas. A tu lado me envuelven perfumes la mantilla que cubre tus gracias, y tu sangre de ardor y misterio su bravía pasión me contagia. Y me pongo a pensar en heridas de claveles y frutas moradas cuando se abre la flor de tus labios en el carmen de todas las ansias. Y me llenan de luz la cabeza, yo no sé qué canciones bizarras de tu tierra de amor y alegría, y deseo aventuras extrañas, aventuras rarísimas, cuando como un vaso de néctar de Málaga, en la copa mortal de tus besos, bebo un vino de sangre gitana. Thank you.

Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com.ar. Escuchamos a Luis Salinas y Lito Vitale en La Pesada. Bueno, vamos con la última poesía de Evaristo Carriego. Visiones del crepúsculo. Ya la tarde libra el combate postrero en las flechas de oro que lanza al ocaso, y se va como un príncipe, caballero en el rojo corcel del ocaso. Se ahonda el misterio de las lejanías, misterio sombreado de tinte mortuorio, y el barrio se puebla de las letanías que llegan del negro cercano velorio. Se desconsuela el barrio, todos los males salvajes resurgen aullando impaciencias, como presagios que en las noches mortales florecen las llagas de sordas dolencias. Asómate a la ventana, hermano, mira tras la niebla espejismos extraños de fiebres. Desde una frente que delira, soltó la tristeza sus búhos huraños. Rondan sugestiones en el pensamiento a todas las luchas del crimen resueltas, y el ambiente es propicio al presentimiento, pues las bestias del mal andan sueltas. Me invade el miedo. Mi cerebro afiebrado es un biógrafo horrible de cosas fatídicas y raras de lo ignorado, donde van a caer silenciosas. En la casa del tísico que los fríos llevaron al lecho, graznó una corneja, la inspiración de los cuentos sombríos que junto a la lumbre musita la vieja. La huerfanita en el desván ha cesado de gemir, y aunque nadie la asiste, en su glacial abandono se ha quedado, obsedada del sol, como triste, enferma que deseara un ardor eterno, y envuelta en su suave caliente pelliza, tuviese en una noche cruda de invierno un cálido sueño de tardes en Niza. El mendicante se ha ido de la puerta, dice algo muy hosco su ceño fruncido, como si algún dolor en su mano abierta entre las limosnas hubiese caído. El crónico del hospital, ya moribundo, sospecha, insensible, la gran triunfadora, y como en neblinas ve pasar el mundo, sonámbulo grave que aguarda la hora. En su instante supremo la frente inclina, como en su último adiós un bandido que llorase al pie de la guillotina y se fuese después redimido. ¿Será el miedo, hermano? ¿No oyes cómo brama el viento en la calle tan sola y oscura? Si supieses, anoche, junto a mi cama, con muecas burlonas, pasó la locura. Bueno, escuchamos a Rodolfo Mederos haciendo Milonga de mis amores. Bueno, yo quería agradecerte, Adrián, que hoy metimos toda música diferente a la del estilo de la radio, pero estuvo bueno. Bueno, Adrián Hernández estuvo en los controles. Rodrigo Guzmán seleccionó los textos y te leyó varios de ellos. Marita Alacio te leyó otros. Luis Uniken seleccionó la música, menos los dos primeros temas que nos pasó Liliana Colace. Gracias, Liliana. La sabiduría, la belleza y la emoción fue puesta por Evaristo Carriego y los autores e intérpretes de los temas musicales que fuimos pasando y anunciando. Como siempre, mañana, cerca del mediodía, estará el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza y Emoción, por si no lo escuchaste completo o querés escucharlo otra vez. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu selección, por tu presencia, tu onda y bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo. Chao. Bueno, chao.